chicos, soy Laura Vitrago y bienvenidos a un nuevo video. Preguntas de Instagram. En el video anterior dejé un aviso de que si iban a mi Instagram y encontraban una imagen donde decía preguntas de Instagram, ahí podían dejar su pregunta y lo prometido es deuda, aquí tienen el video. Para este video escogí 20 preguntas de las que ustedes me dejaron en Instagram, donde me encontraban como @lauramhuitrago. Si no me siguen, allá los espero. Y empecemos con las preguntillas. La primera pregunta es por Jimena. ¿Cómo o dónde surgió la inspiración para tu nuevo sencillo Invenciones? Hola Jimena, gracias por tu pregunta, te mando un beso gigante y muchas gracias por tu apoyo. Mi último sencillo, Dimensiones, fue inspirado o lo escribí por la historia de que a un familiar pues falleció un ser muy querido de ese familiar y pues todo el dolor que hubo en la familia, toda esa situación me hizo contagiarme un poco de ese dolor y expresarlo en una canción. Con una historia un poco diferente, pero llevándolo al mismo fin, que era como esa pérdida, ese dolor, el que nunca te olvidaré. Y la verdad es que el contenido de Dimensiones es muy, muy, muy, muy grande. Segunda pregunta. La segunda pregunta es por Magali. Si tuvieras la posibilidad de cantar con un famoso o famosa, ¿con quién sería? Bueno, yo creo que sería con Jessie J, ya que es una excelente cantante, la admiro muchísimo, tiene un estilo súper, súper genial. Y si yo llego a cantar con ella, yo creo que yo aprendería muchísimo de esa mujer. En verdad, cantaría con ella. Tercera pregunta. La tercera pregunta es por Fernanda. 5 cosas que odies. Bueno, 5 cosas que odies serían, pues casi no odio las cosas ni las personas, nunca me lleno de odio, pero yo creo que serían estas. La primera sería alergias, las aceitunas, el maltrato animal, madrugar y las tormentas eléctricas. Por Ruby Jean, ¿qué prefieres? ¿Cantar solo por un día más en la vida o cantar como ardilla? Pues si me ponen esas dos opciones y no tengo más, yo creo que sería cantar como ardilla. Sin vida y más fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, nadie es llamado. Pregunta número 5. Por Sarita Rodríguez, ¿por qué no haces un cover con tu novio? Ya muchos me han estado preguntando si tengo novio, que quién es, con el que subo fotos y ese tipo de cosas. Y pues él también es músico, él es baterista y estudia conmigo. Y pues si quieren saber si haría un cover, pues lo que ustedes no saben es que ya lo hice. Y creo que no se dieron cuenta que él estaba cantando ahí. Y es en este cover y en este pedacito. No, mi señal dice no, mi número es no. Amor, supéralo, ya, supéralo, amor, supéralo. La siguiente pregunta es otra vez por Sarita Rodríguez. ¿Cuándo harás giras Te Quiero Escuchar en Vivo? Bueno, Sarita, yo quiero que en verdad sea en un poco tiempo y estamos trabajando en eso. Pregunta es por Steffi Hortensia. ¿Aprendiste a cantar por talento natural? ¿Alguien te enseñó o fuiste a una escuela de canto? Todas las anteriores, pero yo creo que el mayor de esos tres fue el proceso en mi casa. Cuando me enfoqué tanto en avanzar y fui muy perseverante, ahí tuve una evolución más buena que pues en la escuela, en la academia. Y pues ahorita ya estoy estudiando música, ya más profesionalmente, o sea, ya técnicas, ya todo es más serio. Antes fue solo como aprender a sacar la voz, afinar, hacer el vibrallas, pero eso fue el proceso desde casa. Pregunta número 8. Es por Vale Ortiz. ¿Cuál es el ¿Cuál es el mayor obstáculo que ha surgido en tu carrera y cómo lo superaste? Bueno, yo creo que pues me he dado cuenta sobre todo que en el ámbito musical la cuestión de tener dinero, modos, es muy importante para comprar una cámara a la cual estoy mirando. Es muy importante tener pues el dinero para costear ese gasto, para comprar el micrófono, el computador para grabar, todo ese tipo de cosas. También los proyectos, grabar una canción, un video, todo ese tipo de cosas requiere muchos gastos. Yo creo que ese ha sido el mayor obstáculo. Gracias a Dios he tenido la iniciativa de ahorrar desde muy pequeña y por eso yo creo que he conseguido las cosas que he conseguido poco a poco, he conseguido, bueno, poco a poco. pero los proyectos de grabar un disco, hacer giras requieren dinero. Entonces ese es mi obstáculo por el momento, pero yo sé que con trabajo duro, duro, duro, se consiguen las cosas. Pregunta número 9. Es para Andrea. ¿Qué te dio por hacer tu canal en YouTube? Bueno, desde el primer momento que yo subí el primer video, que fue el de Skyfall de Adele, versión español, desde ahí yo ya estaba segura de que me quería dedicar a la música por completo. Entonces usé YouTube como la plataforma en la cual llegara personas y me brindaran ese apoyo y sus críticas, que muchas veces me hicieron avanzar, porque pues fueron constructivas. Muchas veces me llegan críticas negativas, pero esas críticas constructivas hicieron de mí un proceso en YouTube, y la verdad es que esa fue la razón por la cual abrí un canal en YouTube. Y de paso me encontré con no solo que me iban a dar sus críticas constructivas, sino también que me iban a apoyar muchísimo. Aunque al principio no creí eso, no creí que fuera a llegar tanta gente a mi canal. Pero cuando pasó, ya en serio me llené más de ánimos por seguir subiendo contenido y seguir avanzando. Es por Jocelyn. ¿Qué haces antes de subir a un escenario? Primero, orar. Segundo, temblar, porque me dan muchos nervios. Y tercero, estar pendiente de que no me vaya a caer subiendo al escenario, no vaya a cometer el oso de caerme. Pero en verdad, antes de subir a un escenario siempre me dan muchos nervios, muchísimos. Pero cuando ya subo al escenario y estoy cantando, como que se me van. Por ejemplo, a veces tengo zapatos que como que me lastiman los dedos y los siento durante todo el camino hacia el escenario, pero cuando ya estoy cantando en el escenario ya no lo siento. O sea, como que se me olvida. Por Emily Caro. ¿Qué sentí que la fase de la fans te van? Por Emily Caro, ¿qué sentís que las fans te den apoyo cada día? La verdad es que es una satisfacción y un agradecimiento total, porque ustedes son parte de este proceso, porque sin ustedes, pues yo creo que, no sé, de pronto no estaría luchando por completo en este sueño de la música. Entonces yo creo que son la mayor parte de esto, ustedes lo son. Y muchísimas gracias siempre por el apoyo y por todas las palabras. Muchísimas gracias a todos, todos, todos, todos, todos. Ya vamos con la pregunta número 12. Es por Javi Andrea. ¿Qué es lo más increíble que te ha pasado en la vida y lo más triste que te ha pasado? Saludos desde Chile. Saludos Javi, saludos a toda la gente de Chile, muchas gracias por el apoyo. Bueno, yo creo que lo más increíble no ha sido una cosa, sino ha sido como un lapso de tiempo, que ha sido todo este proceso con YouTube y con todos ustedes. Eso ha sido lo más increíble y lo extraordinario en mi vida. Y lo más triste, yo creo que no me acuerdo, porque siempre, bueno, me pongo triste por algo, pero ya con el tiempo, con los meses, me doy cuenta que eso tenía que pasar para yo aprender ciertas cosas. Entonces, no creo, no ha habido una tristeza tan grande en mi vida que yo diga, me quedé así para toda la vida, no. Sino que me doy cuenta que a veces tienen que pasar cosas que nos duelen para aprender ciertas cosas. Por Elizabeth, ¿qué prefieres, unos buenos tacos o unas papitas? Bueno, la verdad es que yo no he probado nunca los tacos, pero me tienen que invitar. Y mientras tanto, escojo las papitas. Esta es por María Yuli Nuez. ¿Conoces Uruguay? María, te mando un beso gigante. Gracias por el apoyo, gracias por el grupo tan bonito de fans de Uruguay. Muchísimas gracias. No conozco Uruguay, pero me encantaría ir muy pronto. La siguiente pregunta es por Pablo. ¿Cuál es tu género de música favorito? Bueno, mi música favorita es el R&B, el soul y el pop. Pregunta número 16. Es por Jaciel Mecot. Hola, ¿siempre quisiste ser cantante o qué querías ser cuando eras pequeña? Hasta los 10 años yo tenía en mente dedicarme a algo como ecología, ser una ecologista. Porque pues ustedes ya saben, ya les he contado en tus videos, yo me apasiono mucho por las cosas de animales, el defender animales, contra el maltrato animal, todo ese tipo de cosas. Entonces siempre quise estudiar eso, pero ya a los 10 años me di cuenta que pues que me gustaba muchísimo la música. Todavía tengo en mente esos proyectos de montar fundaciones de animales y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que la música también me dará ese camino para luchar contra eso que tanto me enfada, que es el maltrato animal. Pregunta número 17. Esta pregunta es por Guada. Un saludo, Guada. Un beso que vaya hasta Argentina. Gracias por tu gran y hermoso apoyo. ¡Oh! ¡Ella sí es mi! ¡Es mi alma gemela! ¡Tiene la foto de los privilegios! Y esta dice, ¿podría tu hermanita salir en este video? Bueno, ella es la encargada de la dirección, maquillaje, peinado, producción, cámaras y luces de este video, entonces aquí está. Para los que no la conocían, ella es Sarita. Ella era la protagonista del video de Dimensiones, era la que le tocó sufrir la pérdida. Entonces ella es mi hermanita y va a seguir haciendo su trabajo detrás de la cámara. Pregunta número 18. Esta pregunta es por Jaciel Mecot. ¿Cuánto mides? Saludos. Pues yo creo que ustedes desde la cámara, desde el computador, del celular hacia acá, yo sé que me ven como de 1.90, 1.80, pero la verdad es que mido 1.58. Diego Villavizar, ¿estás comprometida? Afortunadamente, todavía no. Faltan muchos, muchos años para eso. Y la última pregunta, la pregunta número 20 es... Es por Lou Carrizo. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Bueno, hay unos videos que me encantan y estoy suscrita y siempre que suben videos yo mantengo pendiente. Me encanta la producción, el guión, los personajes, de todo, todo, todo, todo, todo su canal me encanta y es el de Enchufe TV. Bueno chicos, espero les haya gustado muchísimo este video. Este es un video para que sigamos compartiendo y me sigan conociendo un poquito más porque yo sé que me alejo mucho y casi no les hablo. Pero ya he prometido muchas cosas de que sí lo voy a hacer y lo voy a cumplir. Y ya que estoy en vacaciones, voy a aprovechar para eso. Gracias a todas las personas que dejaron en el comentario de Instagram su preguntica. Yo sé que no salieron todas, pero la próxima sí, espero que salgan en uno de estos videos. Muchísimas gracias siempre, siempre por todo el apoyo, por siempre estar ahí, por... Toda su buena energía. Muchas gracias. Para los que no me siguen en las redes, ustedes no entiendo por qué, si siempre doy cantaleta con esto, los invito a que vayan a mis redes sociales como @lauramwitrago, en todas me van a encontrar así. Nos vemos en otro video y les mando un abrazo gigante y un beso más grandote. Chao.